Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Un Estado que ya estuvo ausente durante meses, ahora se hace presente de esta manera. Es vergonzoso, es un despropósito. Lo que falta para resolver esto es que el Estado ordene las reglas del juego nomás. 14 años tener que rendirle cuentas a este señor de quién soy, fui y seré para tener Puente Alba. Hacer una travesía desde Rosario hasta Congreso de la Nación, 350 kilómetros por agua, de remada, tracción a sangre. Nosotros decimos que es una acción poética, pero también política. Estamos acá en las grutas, manejando y engordando la cultura local. Enfoques. Lago Puelo, Chubut. El domingo pasado se realizó un festival antirrepresivo en el barrio Bosques al Sur, uno de los afectados por los incendios intencionales de este verano. En la actividad hubo una minga de trabajo por la mañana y luego se desarrollaron juegos para niños, un micrófono abierto, donde compartieron comunicados y adhesiones de distintas organizaciones contra el hostigamiento policial y varios números musicales y de poesía. Dialogamos con Elvio, que nos habla sobre la acción. Como barrio estamos muy, pero muy contentos y contentas porque esto superó nuestras expectativas. La verdad es que hay muchísima gente, hubo muchísima gente trabajando en la primera parte de la actividad, y ahora que empezó la segunda parte y estamos con artistas y micrófono abierto y lecturas de pronunciamientos, de poesía. La verdad es que es una fiesta. Una fiesta que estamos acá compartiendo con toda la gente que siempre estuvo, que siempre nos estuvo bancando, que nos estuvo dando una mano cuando la tragedia. La verdad es que estamos sonriendo y la verdad es que en este barrio viene costando la sonrisa. Y eso es algo muy lindo. Y también declarando a viva voz, denunciando el hostigamiento, la opresión policial, la sin razón de ello, y exigiendo que se vaya la policía de nuestros barrios. No la queremos, no la necesitamos, y necesitamos poder trabajar en paz, levantar este barrio y nuestras casas, porque un Estado que ya estuvo ausente durante meses, ahora se hace presente de esta manera. Es vergonzoso, es un despropósito. Así que bueno, agradecer en principio a los comunicadores, agradecer a toda esta gente linda que está hoy acá inundando el barrio de felicidad, de alegría. Muchas, muchas organizaciones, muchas asambleas, mucha gente que se acercó. Esto es realmente una fiesta y estamos disfrutando. Tenemos presencia policial de día, hoy casualmente no se ha aparecido nadie, pero lo cierto es que tenemos presencia policial de día y de noche. De día patrullan en gran número siempre, como si esto fuera, no sé qué barrio se imaginan que puede llegar a ser. Y de noche es peor, porque de noche realmente hostigan a la gente. De noche obstruyen las entradas del barrio, abordan a las personas que caminan por el barrio pidiéndoles datos, maltratándolos, hostigándolos, provocándolos, esperando que los vecinos reaccionen. y la verdad es que por suerte no estamos, hemos hablado todo eso, no queremos pisar el palito, no lo vamos a hacer, y estamos organizados, y ante el menor problema sabemos que podemos acudir a esta red que se ha generado para estar atentos y cuidarnos entre nosotros. El tema del agua se había empezado a activar antes de que llegara Mazzoni con sus fuerzas y se diera de alguna manera la causa esta que está llevándose adelante contra el municipio de Lago Puelo. Eso lamentablemente entorpeció y suspendió la ayuda o gran parte de las obras que se estaban llevando a cabo. No obstante, debo recalcar que el municipio ha estado tratando de sostener los vales de nafta, de combustible, el agua que viene en camiones cisterna. Y todavía se comenzó a construir de nuevo los módulos habitacionales, que si bien se están haciendo tarde, porque ya estamos terminando el invierno, por lo menos se están haciendo. Pero más de eso no, lamentablemente las obras de agua quedaron suspendidas, y creemos que hasta que se liberen los fondos. Y la luz es algo que no vemos a corto plazo, lamentablemente, como algo posible, pero sí que lo vamos a lograr. Sabemos que lo vamos a seguir gestionando, lo vamos a lograr en la medida en que vayamos avanzando y yendo paso a paso en todo lo que tenemos por hacer. Hay mucho por hacer, pero se está haciendo. Y te digo, no en toda la historia del barrio no se logró una reunión tan linda y tan llena de amor como la que se está dando hoy acá. Estamos muy contentos y vamos a seguir reclamando y vamos a seguir unidos los barrios damnificados, porque no tenemos otra opción. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Neuquén. La última novedad que tuvo la causa por el asesinato de Carlos Fuente Alba fue que uno de los abogados de parte de los oficiales imputados, Gustavo Lucero, trató de deslegitimar a Sandra Rodríguez como querellante durante una audiencia celebrada la semana pasada. Afortunadamente, el juez desestimó el pedido y falló a favor de Rodríguez. Desde diversos colectivos se repudió la violencia hacia las mujeres en los tribunales de Neuquén. Escuchamos el testimonio de Sandra. Es una de las tantas estrategias que ha tenido puntualmente uno de los abogados defensores de los 14, hoy son 14 policías, porque antes había 15, pero falleció uno, que era el ex ministro de Seguridad de la provincia, el señor Pascuarelli, ¿sí? Nosotros tenemos imputados en esta causa Fuente Alba 14 policías por las responsabilidades del operativo en Arroyito. Lucero fue siempre defensor de la mayor parte de los policías. Ahora no tanto, porque hay más defensores en este momento, ¿sí? Este señor siempre tuvo durante todo este tiempo ataques contra mi persona. Él, obviamente, con la investidura que tiene, defensor, de abogado y demás, la disfraza bastante bien, pero un día antes de que pasara la audiencia del viernes 6 de agosto, mi abogado Marcelo Medrano me dijo que iba a haber esta audiencia. Yo, ante el tema que iba a plantear Lucero, conociéndolo después de todo este tiempo, le dije a mi abogado, yo no voy a participar de esa audiencia, porque ustedes imagínense, en un Zoom yo veo la cara de los 14 policías que están imputados, más todas las caras de todos los defensores, la mayor parte en estos 14 años, de la cara de los jueces o el fiscal, dos hombres. Hay una sola mujer que creo que acompaña al señor Lucero. Lucero es la imagen que representa el sovichismo dentro del Poder Judicial. Es un hombre que se ha dedicado a defender esas causas mayoritariamente de policías, y puntualmente ha sido el vocero de Sovich cuando nosotros lo tratábamos de imputar. Él intentó, como te digo, excluirme, para eso se dirigió con ataques personales, obviamente me revictimiza, ¿no? Y obviamente yo me siento como agraviada, ¿no? Porque después de 14 años tener que rendirle cuentas a este señor de quién soy, fui y seré para Carlos Fuente Alba,

A partir de ahora, las nuevas antenas tendrían que instalarse allí. También proponemos declarar la emergencia en comunicaciones, lo cual facilita instar a las empresas que hagan las inversiones necesarias para llegar a todo el ejido, respetando la normativa de colocar sus antenas en esos dos parques. Lo que falta para resolver esto es que el Estado ordene las reglas del juego nomás. También otro vecino, Gustavo, se refiere al ataque que recibieron mediáticamente por parte de una empresa privada que viralizó mensajes alarmistas sobre el proyecto. Lo que se ha hecho, aunque las personas que lo hacen sean conscientes o no de lo que hacen, es muy dañino para la democracia. Porque ese tipo de comportamientos, que es alarmista, que induce a la gente a tener un pensamiento equivocado porque falsea la verdad y que retrae la participación de la población, porque si alguien que hace uso de la banca del vecino, como en este caso, es atacado de manera tan virulenta, la actitud de los vecinos es retraerse. Entonces la democracia se transforma en un juego de poquitos y son poquitas personas las que, en función de sus intereses, empiezan a decidir las cosas de la comunidad. Eso en algunos libros se llama fascismo. Es peligroso para nuestra democracia que estas actitudes se normalicen. Y no lo digo para echar culpas, lo digo para que haya una reflexión, para que todos este tipo de comportamientos los tenemos que condenar. Y que si alguien hace esto y lo hace sin pensarlo o sin meditarlo, bueno, que asuma un mea culpa, que manifieste su equivocación, que pida las disculpas del caso, porque la verdad, la gente de Golondrina, ustedes lo saben muy bien, está en una situación que es terrible. De hecho, entre ustedes hay personas que son concejales y que son de Golondrina. Nosotros tenemos una situación en donde se nos han quemado todas las charlas, se nos han ido en horas proyectos de vida, se nos quemaron las fuentes de ingresos. Encima tenemos que soportar un batallón policial amedrentando a la población. Estamos cerca de tener una situación de la que quizás no se tiene el retorno. Entonces, yo llamo a la reflexión a los concejales, a que es una situación en la que ahora estamos todos informados, todos lo sabemos. Si pasa algo grave, nadie va a poder decir que no lo sabía. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Delta del Paraná. El pasado miércoles 11 de agosto comenzó la travesía rumbo al Congreso de la Nación impedido por la Ley de Humedales. La multisectorial de Humedales, junto a Autoconvocades, recorren 350 kilómetros río abajo por la preservación y restauración de humedales del Delta del Paraná y de todo el país. Desde Enfoques, conversamos con Julia Vélez, integrante de la multisectorial. Nosotros nos conformamos el año pasado como multisectorial al calor de las grandes paredes de fuego que veíamos frente a nuestra ciudad. Nosotros somos Rosario es una ciudad ribereña que enfrente tiene unos archipiélagos de islas del delta que van apareciendo y desapareciendo dependiendo de las crecidas y de las bajantes naturales de todo humedal, digamos, de eso se trata el humedal, se modifica con las bajantes y las subidas. Bueno, el año pasado todo eso estuvo en llamas, literalmente, y una humadera gigante, histórica, nunca jamás vista, azotaba la ciudad entera por todos los frentes. Porque en Rosario el río es como que abraza la ciudad, la zona norte, y después dobla hacia la zona sur de la ciudad, entonces toda la ciudad tenía humo. Frente a eso, hay que decirlo, estábamos en contexto de pandemia, había que tener los espacios aireados para que circule el aire, para que no se concentre el aire viciado. Bueno, era peor abrir la ventana que cerrar todo. Literalmente era peor porque el humo se podía ver en el espacio físico, digamos. Bueno, una serie de organizaciones socioambientales que ya tienen muchos años de trabajo en Rosario con distintos enfoques, convocaron al corte del puente Rosario-Victoria, que une la provincia de Santa Fe por la ciudad de Rosario con la de Entre Ríos por la ciudad de Victoria, en un corte histórico sin precedentes, y a partir de ahí, en la bajada de ese corte, que fue caldeado porque estaban los camioneros, bueno, fue así como muy agitado, bajamos y en la rotonda debajo del puente ese hicimos una asamblea espontánea. Había personas de organizaciones socioambientales, algunos partidos y sobre todo autoconvocadas y autoconvocados, y nos definimos como multisectorial Humedales. Desde ese momento no paramos de hacer actividades, muchas veces cortamos el puente, en una oportunidad cruzamos el puente caminando, acampamos arriba de ese puente. Esta fue la última actividad fuerte que hicimos el año pasado. ¿Por qué? Porque no avanzaba la ley de humedales en las comisiones para poder llegar al recinto. Hasta ahora hay solo silencio. De hecho, bueno, ayer algunos periodistas, cuando salía la travesía, nos preguntaban si se habían comunicado diputados o algún sí, la gente que de las comisiones, alguna persona. La verdad es que no. Y esto tiene que ver con que, bueno, delimitar o estructurar lo que se puede hacer y no se puede hacer en territorio de humedales con una perspectiva de cuidado del ambiente, desde esa perspectiva, pone en juego muchos intereses económicos. O sea, sospechamos como organización de que tiene que ver exclusivamente con esto, de que si nosotros ordenamos de alguna manera ese territorio, ya no va a ser más tierra de nadie, que es la sensación que nos da, y que muchas especulaciones productivas tendrían que, por lo menos, verse en la obligación de dar ciertas explicaciones o de notar ciertas informaciones que hasta el momento no las dan y avanzan por el territorio como si fueran dueños, digamos, cuando ni siquiera a veces lo son. Porque, bueno, esa es la realidad, el territorio no tiene un orden. Y vemos que la especulación en función de las producciones, por ejemplo, ganaderas o esta cuestión que se está corriendo un poco la frontera sojera, inclusive todo lo que tiene que ver con el lobby inmobiliario, que muchas veces son las mismas personas en las cúpulas de estas dos actividades, digo, el inmobiliario y lo productivo, que, bueno, invierten en un lado o en el otro o en los dos. Eso es lo que nosotros empezamos a ver armando el rompecabezas, digamos, ¿no? Después, demostrarlo con pruebas es muy difícil, porque están también estratégicamente muy cubiertos, por ejemplo, por los estados en sus distintos gobiernos, ¿no? Por eso es que la ley estaría siendo como en este momento silenciada. Nadie, o sea, no afirmo ni lo niego, ¿viste? Es como un silencio, pero la realidad concreta es que estamos en agosto, pasó solo una comisión, y si no se aprueban en las tres comisiones que faltan, que tienen que ver, una es con, como si te dijera, con fletes y todo lo que tenga que ver con estos barcos gigantes en donde se van la producción. El otro tiene que ver con ganadería y agricultura, digamos, son como más duras las comisiones por las que tiene que pasar, y claramente no estarían interesados en que ese territorio se ordene. Nuestra acción de hacer una travesía totalmente épica desde Rosario hasta Congreso de la Nación, 350 kilómetros por agua, de remada, tracción a sangre, con esto, digamos, es, nosotros decimos que es una acción poética, pero también política. Digamos, es poética porque es esto, es amor, es como meterse en el río en una suerte de caricia al Paraná, que está tan golpeado, que está una bajante histórica, que está sufriendo, como una caricia, como ser parte, como, o sea, somos el río y el río es nosotros, nosotras, desde ese lugar, pero también es meternos en ese territorio que está en disputa, en una disputa descarnada, por esto, por, bueno, es una mera ruta comercial donde entran y salen divisas, o es lo que en realidad es, que es un río que está vivo, como estamos vivos cada una de nosotras y nosotros, con toda su fauna, con toda su flora, y que además es fundamental que esté sano y que protejamos a ese río en su sanidad, porque si no, también nuestra sanidad cae a pique. Y el virus este que estamos viviendo, atravesándonos a toda la sociedad, en todas las televisiones, queda a un costado absolutamente si no podemos beber agua dulce, limpia, y si no podemos respirar aire limpio. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Las Grutas, Río Negro. Una nueva radio comunitaria nace en la Patagonia. Radio La Corneta nace de un proyecto artístico, teatral y de la necesidad de información y difusión de la música local y un espacio de difusión que no esté llena de varones y fachos. Charlamos con Luisina Grafiña, quien es parte de la colectiva que este viernes lanza al aire de la 92.5 y por internet en http://lacorneta.redenfoques.com.ar en internet. Bienvenidos y bienvenidas, Radio La Corneta. Hola, buen día, ¿cómo andan? Soy Lala Grafiña, soy parte de La Corneta Radio Comunitaria 92.5 de Las Grutas, que a partir de ayer estamos al aire para todas las grutas San Antonio y el puerto, con aspiración de tener un link y poder transmitir también por internet para que alguien fuera del ejido pueda escucharnos también. Estamos muy contentes, estamos subiéndonos a esta nave de aventuras que es tener una radio comunitaria y poder tejer redes con otras radios y con otras organizaciones para que haya información y un medio de comunicación del bien, podríamos decir, o no monopolizado por varones y fachos. Bueno, todo comenzó ahí en 2019 cuando quisimos tener un programa de radio que también se llamó La Corneta, en Radio Cooperativa. Un grupo de gente que nos conocimos en un festival de teatro. La mayoría de nosotros somos artistas. Yo soy periodista, pero también soy música. Y no hay visibilización ni difusión de música local. Entonces, a partir de la necesidad de un buen periodismo y de la difusión de música regional, nació esta idea, que es el proyecto más hermoso del mundo, que es tener una radio comunitaria donde puedan convivir y confluir un montón de gente que tiene cosas para decir, que tiene ganas de reflexionar, Y ganas de transmitir una información verídica. Ese programa de radio en 2019 tuvo fecha de vencimiento y a partir de ahí, en el 2020, la convertimos en una revista cultural que tuvo 6 ediciones, que también se llamó La Corneta. Y cuando empezamos a ver un poco la idea de poder proyectarnos fuera de pandemia, porque la verdad que para los artistas y los gestores culturales fue mortal en nuestros labores, digamos, nació esta idea de poder poner una radio, y atrás de la radio hay un espacio cultural que también es parte de nosotros, porque de ahí venimos, del colectivo cultural Les Mirones, que tiene un espacio cultural donde se brindan talleres, donde hay funciones de teatro, de música, de poesía, hay tertulias. Y arriba de todo eso pusimos una radio comunitaria para poder difundir todo lo que pasa en la región, en el espacio cultural, y con nosotros, para poder también pensarnos como otra cosa. Aguante Tejer Redes, muchas gracias Red de Enfoques por estar siempre ahí al pie del cañón. Les mandamos un abrazo increíblemente grande, que ya seguramente nos lo daremos en persona. Y bueno, y a toda la gente que está escuchando, espero que se sumen también a esta aventura, que apoyemos los medios comunitarios, que apoyemos las radios. Somos un montón, estamos juntos y nada, se emocionaba la otra. Pero bueno, 92.5 Radio Comunitaria La Corneta, por favor. Estamos acá en las grutas manejando y engordando la cultura local, como siempre lo hemos hecho desde el teatro, desde la música, desde los distintos lenguajes artísticos, y ahora nos embarcamos en el periodismo y la difusión. Les mando un abrazo enorme. Sigamos conviviendo a la distancia. Abrazón. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas. Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.